ese esfuerzo que hago. Los indios se me toparon. ¿Qué hipocresía, qué mentira? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? Qué lindo día, qué sanito, qué bonito, pero la noche me tira más. ¡Hey! Otra vez igual. Se me perdió la brújula del bocho, embudizando mi figura. Mejor me tiro a la basura. Otra vez igual. La verborragia de los sentimientos. Estoy seguro y entro en duda. Mejor me tiro a la basura. Basurita.